Su tratamiento en el Hospital Materno Infantil Avelino Castelán de la ciudad de Resistencia, Chaco. La madre de la niña explicó que Luz Milagros va a seguir internada en el Chaco hasta que logre dejar el respirador y más adelante seguirá con kinesiología. No obstante, aclaró que si en algún momento hay que volver para algún tratamiento, se volverá. Boutet, en nombre de la familia, agradeció a los médicos, enfermeros y a todo el equipo del Hospital Italiano y al gobierno por el respaldo, además de la gente. Títulos. Docentes bonaerenses ocupan en La Plata el Ministerio de Educación en rechazo a los ajustes pretendidos por el gobierno bonaerense. La directora general de Educación, Silvina Birz, renunció a su cargo por oponerse al recorte. El gobierno anunció una inversión de 633 millones de pesos para obras en el ferrocarril Mitre. El ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, garantizó que el servicio no será interrumpido. Se cumple el sexto día del paro y la justicia ordenó al gobierno porteño que cite a las partes para destrabar el conflicto. La jueza Patricia López Vergara entendió que es la administración macrista la que debe encabezar las negociaciones. El procurador general de la ciudad, Julio Comtegrán, afirmó que ayudarán a las partes a encontrar una solución. El Senado debate en comisión el proyecto para expropiar a la ex Chicone Calcográfica. La iniciativa busca declarar de utilidad pública a la compañía de valores sudamericana Sociedad Anónima. Profesionales de la salud porteña realizan un paro de 24 horas. La medida en reclamo de seguridad luego de los incidentes ocurridos en el Hospital Santoyani se cumple con alto acatamiento. ATE Ciudad analiza realizar acciones en rechazo al inicio de la construcción de un centro cívico en terreno del Hospital Borda. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 13 grados 5 décimos, la humedad 88%, el cielo se encuentra nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el Dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Revuelo en la provincia. Se puede hacer una broma, complicado hacer bromas sobre temas de actualidad, porque como la radio se escucha como se escucha, uno te escucha un poquito, te escucha andando, te escucha esto, y entonces vos decís una ironía y la toman textual, o decís, pero yo voy a decir una igual, digo, ¿por qué nadie hace huelga en la Argentina? Digo, ¿por qué hay una sociedad tan sumisa en la cual a nadie, digo, ¿por qué no apelar a esa herramienta democrática y de movilización? Porque alguna vez, digo, qué divertida y qué activa que es la sociedad argentina, en serio, con todas sus características y sus bemoles. En la provincia de Buenos Aires, uno tendría que decir, como dicen algunos periodistas, ayer reporteamos a la ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires y hoy renunció. O sea, digo, uno lo podría decir así, pero no es cierto. Pero está bueno, porque para los periodistas es una especie de condecoración, ¿viste? No es así, pero algo hay. Y hay una movida muy, muy llamativa, con enorme movilización de los sindicatos docentes. Ya hay versiones acerca de quién reemplaza, no es ministra de Educación, se llama directora de escuelas, ¿no? Directora General de Educación y Cultura de la provincia de Buenos Aires. Desde siempre, más o menos. Desde siempre, digamos, desde Sarmiento se podría decir. ¿Te acordás que él dejó de ser la presidencia y después fue director general de escuelas de la provincia de Buenos Aires y dijo que había sido el cargo que más lo había honrado? Exactamente, como Perón dijo que lo que más lo honraba era haber sido general del ejército paraguayo. Mentira, los dos casos. Los dos casos mentiras, pero bueno, fue claro, más, digamos, mejor fue la de Sarmiento, te claro, digo, para mentir desde en cualquier ese caso. Cosa, claro, porque dijo el ejército más glorioso del continente, claro, y le tiró bleque el general al ejército argentino y lo bien que hizo. Igual. Pero bueno, no, no, no, es así, las instituciones son sagradas. Pero volvamos a la provincia de Buenos Aires, Beiras, renunció Birz, ¿a qué se debió la renuncia? ¿Y qué es lo que hay en juego? ¿Y por qué tanta reacción del sindicalismo docente? ¿Y qué es todo lo que se viene? Yo me callo. Bueno, me parece que por un lado tenemos el cargo, completándole esta idea de que es directora, el cargo es de dirección general, esto implica que tiene que tener el acuerdo de la legislatura de la provincia para ser designado. Es el único cargo del gabinete de la gobernación bonaerense que necesita el acuerdo del Senado provincial. Bueno, ¿por qué renuncia Birz? El texto de la renuncia creo que es elocuente, ¿no? De los motivos por los cuales decidió dar un paso al costado. Esta pedagoga que llegó a la gestión como, digamos, con el aval de sus lauros académicos, pero sin experiencia de gestión. Y en una provincia muy complicada en todo sentido y en un contexto más complicado aún por las restricciones financieras y el enfrentamiento político evidente que existe entre la gobernación bonaerense y sectores del kirchnerismo, al cual representa también la gobernación bonaerense, con lo cual hace más complejo este tablero político. Les digo algunos de los párrafos de las renuncias de Silvina Birz, que fue presentada hoy, que anoche ya había trascendido que se iba del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires. Silvina Birz dice, he presentado un plan de presentismo. Recuerdan los oyentes que ayer charlamos con ella justamente hablando de esta decisión del gobierno bonaerense de controlar el régimen de licencias. Ella dice, presentamos un plan de presentismo para mejorar las condiciones de trabajo de los docentes. Si bien este plan mantenía intacta la partida de personal, es decir, la plata que se destina al pago de los salarios docentes, su ejecución hubiera generado un efecto favorable evitando la suspensión unilateral de las suplencias. Soy maestra. No puedo, bajo ningún punto de vista, obrar en contra de mi identidad y de mis principios aliados en el esfuerzo de mejorar la educación en la provincia. Señaló que no se trata de un estilo diferente de ver la política educativa. Es básicamente una concepción ideológica. Y lo que dice es que, evidentemente, no hay un acuerdo en la forma de realizar un ajuste, porque de lo que se trata, en definitiva, esto es de ver cómo optimizar el presupuesto educativo y esta optimización, según la lectura que se deja trascender del texto de la renuncia de Silvina Birz, implica un ajuste a la partida personal, que es más del 90% de los recursos del presupuesto educativo de la provincia de Buenos Aires. Y en esto, el detonante de la renuncia fue la designación de Luciano Di Grecia, que estaba en la Secretaría General de la Gobernación, y fue designado como coordinador administrativo del Ministerio de la Dirección General de Escuelas en rigor para manejar el presupuesto y la administración. Lo que le decían estos sectores sionistas, aparentemente, al grupo de Birz, es que ellos sabían de pedagogía y no sabían de economía y que, por lo tanto, el manejo presupuestario debía ser, digamos, monitoreado por otra gente. Ahora, esta otra gente es este hombre, Luciano Di Grecia, que llegó junto a Walter Carbone, que también estaba en la Secretaría General de la Gobernación bonaerense, al lugar a donde asciende Eduardo Camaño, un viejo dirigente de la provincia de Buenos Aires, armador del dualdismo en su momento. Fue presidente un ratito. Fue presidente un ratito presidente de la Nación. Presidente de la Nación, casi. Son 8 horas. No me acuerdo cuánto fue. Pero unas horas, no, creo. Unas horas, sí. Pero estará en los libros de historia. Pero estará en los libros de historia. Fue presidente de la Nación. Y bueno, este hombre vuelve a ser secretario general de la Gobernación. Él puede decir, de todos los cargos que tuve, aquel en que estuve menos tiempo y es el más importante, fue el de presidente de la Nación. Exactamente. Y no miente para un cargo nada. Que estuve poco tiempo, pero el que más me pareció fue, he sido senador, diputado, pero el cargo de presidente me parece el más importante. Ahora, evidentemente Silvina Birz se fue, hoy hizo efectiva la renuncia y ya suena el nombre de una sucesora, que es la senadora provincial por el peronismo, por el Frente para la Victoria, Nora de Lucía, que es una abogada y escribana que viene del equipo, en rigor viene desde el dualdismo, en su momento apadrinada por Cuartango, el ministro de Trabajo, el actual ministro de Trabajo de Scioli, y que fue ministro de Trabajo durante toda la primera gestión del gobernador bonaerense, y también con muy buenas relaciones con el ex ministro de Economía, Arlía, actual ministro también de Infraestructura, si no me equivoco, en la provincia de Buenos Aires. y esta mujer representó a distintos sectores alineados siempre en políticas económicas de reestructuración, ¿no? Si uno lee brevemente parte del currículum de Nora Silvana de Lucía, queda claro el perfil, que es absolutamente distinto al perfil de Silvina Birz. De Lucía es egresada de la Universidad de La Plata, cursó un máster en Derecho Empresarial en la Universidad Austral, es formadora de formadores del Banco Interamericano de Desarrollo, especialista en fideicomisos, securitización y mercado de capitales de la Universidad Austral y especialista en fideicomiso del Estado del estudio Martorelli en el año 2005. Uh-huh. Es decir, que un perfil pedagógico no tiene. Claro. Sí se confirma la designación de Nora de Lucía en la cartera educativa, que es el rumor... Que es una versión muy insistente. Muy insistente. Cuando uno habla de alineamientos políticos, uno recorriendo rápido el Espinel, porque bueno, pero... Es decir, la duda es, en este momento está encolumnada con el sector sciolista y quien dice está más cerca Alberto Pérez, está más cerca de Herlía, ya son sutilezas. Ya son sutilezas. es el sciolismo, sin ninguna duda. Y es una, bueno, es una economista en el área. Esto, o sería una economista. Por ahora esto no está. Lo que está seguro es la renuncia de Birz y su planteo. Y por eso estamos, tenemos en línea a Roberto Baradel y Nora se va a hacer cargo. Hola, Roberto. Nora Beiras, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Hola a los dos. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? Muy bien. Bueno, Roberto, contanos qué significa para ustedes la renuncia de Silvina Birz y las decisiones que han tomado en esto de ocupar virtualmente el Ministerio de Educación de la provincia y la posible sucesión de la ministra. Bueno, en primer lugar, es malo que se haya ido la ministra, ¿no? No es bueno porque además se venía haciendo un trabajo en el marco de la paritaria, en poder avanzar en el tema de educación de calidad, era un tema que veníamos discutiendo mucho con la ministra. También el tema de, sorprendentemente, el tema de suplencias y de ausencia y demás, lo veníamos trabajando en la Comisión de Salud de Paritaria, o sea que era un tema que se estaba abordando. Y la verdad que cuando hoy miro y leo la renuncia formal que hace Silvina Birz, bueno, nos alarmó de sobremanera, ¿no? Porque plantea claramente que se va porque le exigen un ajuste en educación. Y después vemos quiénes son las personas que estarían designando al frente de la cartera educativa o la virtual intervención que querían hacer con la cartera, como con De Grecia, que es una persona muy cercana al ex ministro de Economía, Perermiter, que viene de ese lugar, es especialista en el tema del recorte de gastos y demás, y vemos, bueno, a Carbone también, que es un funcionario político, que van a incluir ahí en la cartera. Evidentemente, lo que dice la ministra Silvina Birz se corrobora con las acciones que está llevando adelante el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ahora, Roberto, ¿cuál es el margen real que se puede ajustar en el presupuesto educativo de la provincia haciendo foco en el tema sueldos docentes? Pero no hay mucho margen, porque el 96% del presupuesto educativo se gasta en salarios. Y entonces, a ver, si es el tema de las ausencias, ahí es claramente lo veníamos trabajando. El gobierno tiene que llevar adelante una serie de medidas, pero que baja a nivel porcentual, va a bajar, pero poco. Tampoco es que va a bajar mucho, que va a haber a una hora, a no ser que pretendan ajustar. A ver, ¿en qué licencias? Por ejemplo, las difonías. Las difonías son una causal de licencia importante. ¿Cómo se previene el tema de la difonía y cómo se baja ese porcentaje de toma de licencia? Con una cosa muy sencilla que el SUTEBA lo hace en toda la provincia. Enseñarle a los docentes a usar la voz. Taller de uso de la voz, lo hacemos a través de los centros de salud. Con esa medida de prevención se estaría modificando el tema del porcentaje en ese punto. Segunda cuestión, otra licencia que es importante, es el tema de las enfermedades respiratorias. En invierno hay muchas escuelas en la provincia que no solamente los docentes, los auxiliares, los docentes, los chicos faltan, no hay gas, no tienen vidrio, están rotos los vidrios. Para que ustedes tengan una idea, el recorte en el área de infraestructura, tenían que haber gastado en estos últimos meses 50 millones y solamente invirtieron 5 millones en el área de infraestructura de los 50 que tendrían que haber invertido en estos meses. La tercera cuestión de toma de licencias psiquiátricas o por estrés que se da en situaciones de violencia o de conflicto en escuelas o que no hay condiciones, aulas superpobladas, ahí el Estado también tiene que intervenir. Por un lado esto, entonces si hubiera prevención y el Estado estuviera presente en estas áreas, esto se reduciría. Pero hay un tema que es fundamental, el control de ausentismo. Nosotros queremos que exista control de ausentismo, siempre se lo hemos planteado. Lo que no queremos, y lo venimos denunciando hace mucho tiempo, los negociados que hacen con las empresas privatizadas con respecto al control de ausentismo y que termina siendo absolutamente ineficiente, porque eso es un gran negocio y no controla absolutamente nada. Entonces tienen a disposición 77 hospitales públicos, tienen a disposición centros municipales en toda la provincia de Buenos Aires, tendrían que ese dinero que le pagan a las empresas privadas, que no sirve absolutamente para nada, tendrían que dárselo al sistema público de salud y establecer un control claro, estricto de lo que es el tema del ausentismo, no solamente en el sector docente, sino en todos los lugares, ¿no? ¿Cuánto se calcula que le pagan a estas empresas privadas que controlan supuestamente el ausentismo? No tengo acá, pero son millones de pesos, lo vamos a verificar y no lo tengo acá presente, pero es mucha plata que se está pagando. Y una cuestión más con el tema de las suplencias. Confunden lo que son las suplencias, ponen en la bolsa todas las suplencias. ¿Qué quiero decir? Suplencias puede haber porque un docente pide licencia y se ausenta, o por ejemplo un maestro de grado toma un cargo directivo en forma interina, ocupa el cargo directivo en forma interina, pero como es titular en el cargo de maestro, le tienen que poner un suplente en el cargo de maestro. Suman esas suplencias también, que no las tienen que sumar porque son estatutarias. Y otras suplencias entiendo no deberían sumar, porque si no ya volveríamos al siglo pasado, ¿no? Es el tema de la maternidad, en un gremio que prácticamente el 70% del componente humano son mujeres, ¿no? Entonces, ahí tampoco tendrían que reparar en esa cuestión. Roberto, ustedes tomaron la decisión de permanecer en el Ministerio de Educación de la provincia como, digamos, resistencia a estas medidas que se presume se van a tomar. Sí, porque había una circular ya que no se nombraban suplentes, por ejemplo, en el caso de los directores, de los equipos de orientación escolar, que están faltando mucho en la provincia, es más, tienen que nombrar más personal, en ese caso, bibliotecario, si se ausentaban docentes, un director o cualquiera de estos lugares de trabajo, es una barbaridad. Ya no nombraban suplente, entonces había algunas medidas que empezaban a tomar forma y nosotros las rechazamos. Y además, bueno, le estamos reclamando a las autoridades una reunión que hoy el ministro Alberto Pérez me llamó, va a ser a las 4 de la tarde seguramente, estamos confirmando bien la hora, porque él me ha manifestado que la intención no es llevar adelante la... Hola. Hola. Se cortó. Yo estoy casi en condición de afirmar que cuando dijo el AJ iba a decir el ajuste. Me parece que sí. Bueno, está claro cuál es la situación y bueno, hay una reunión evidentemente con Alberto Pérez, que es la mano derecha de Daniel Scioli. Perdón por cualquier alusión que uno haga, siempre es malentendida en ese punto. Pero lo cierto es que van a tener que abrir un canal de negociación para... Me parece que está Varadel de nuevo en línea. Hola, ¿me escuchás? Hola, sí, sí. Sí, perdón. Entonces estabas diciendo que a las 4 de la tarde tiene una reunión convocada por Alberto Pérez. Sí, exactamente. Que él me dice, no es la intención del ajuste. Ahora, yo leo, no sé si ustedes leyeron la renuncia de la ministra. Sí, sí. Pero es muy clara con el tema del planteo del ajuste. Entonces, ¿a quién le creemos con esa situación? Obviamente que Silvina Birs no se va a ir con lo que estaba haciendo la Dirección General de Cultura y Educación, no se va a ir por una razón que no es la que expone en una carta, cuando está jugando fuertemente esa situación, su cargo de ministra de Educación, ¿no? Entonces, y además, como decía antes, las personas que están anunciando que serían cargo de la cartera educativa vienen del lado de economía, mucho más para desmenuzar no hay, ¿no? Entonces nosotros en ese punto somos muy claros. Desde 2003 para acá, en nuestro país se había olvidado de los ajustes a los salarios, de los recortes a los salarios, de los recortes a educación. Nora, vos bien sabés todo lo que peleamos por en contra de la Ley Federal de Educación y a favor de una nueva ley de educación, de una ley de financiamiento educativo, y entonces empiezan a aparecer recetas en la provincia de Buenos Aires que son recetas del año 2001, no de estos tiempos. Bueno, muchísimas gracias, Roberto, por este diálogo con la radio pública. Gracias, sea a ustedes, hasta luego. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a Pie. Gente de a Pie. Soy Ulises. Soy Silvana. Soy Matías. Soy Evangelina. Soy Alberto. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos. Somos más de 60,000 en Facebook. Hasta los 100,000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Poder cantar. El invierno envuelve la programación a toda hora. 12 del mediodía, 48 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio Pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. Nacional. Pública. Argentina. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Sentido. Sentido. Para estar bien informado, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. Va a estar Gladys Pierpaoli con los puños llenos de verdades. Al menos de libros de quien puso en cuestión problemas vinculados a la dominación que antes se creían positivos, como por ejemplo los sistemas, las buenas intenciones, los sistemas carcelarios, los sistemas educativos, de la psiquiatría. Estoy hablando de Michel Foucault y de él porque hoy estamos buenos y vamos a otorgarles cuatro obras: Vigilar y castigar, Las palabras y las cosas, La arqueología del saber, Historia de la sexualidad 3, de Michel Foucault. Y también vamos a regalar de Juan Sasturain dos libros: Manual de perdedores, de Editorial Sudamericana, y Picado grueso, también de Juan Sasturain. O sea, estos libros son para dos oyentes, es decir, no es que son un oyente por libro, sino cuatro obras de Michel Foucault para un oyente y dos obras de Juan Sasturain para otro oyente. Y los números no son los de siempre. Para el concurso son para los dos primeros oyentes que se comuniquen con este número, el 4-322-88-74. Lo digo nuevamente, los dos primeros oyentes que se comuniquen con el 43-22-88-74. Decíamos, bueno, las cuatro obras de Foucault y las dos obras de Juan Sasturain. Y ahora los números siempre, si quieren. La tarde, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. Este es un programa de radio con fe de ratas. Pasar nuestra vía de comunicación, la de siempre, el 4999-8700 y el teléfono del país 0810-222-0870. Y como este mes es el de los 92 años de la Radiofonía Argentina, Radio Nacional está regalando libros en todos los programas, todos los días a nuestros oyentes. En este caso, a los dos primeros oyentes que se comuniquen, vamos a regalarles cuatro libros de Michel Foucault, en este caso Vigilar y castigar, Las palabras y las cosas, La arqueología del saber, Historia de la sexualidad, y de Juan Sasturain, Manual de perdedores y Picado grueso, de Editorial Sudamericana. Los anteriores, los de Foucault, son de Editorial Siglo XXI, a quienes les agradecemos profundamente. Para este sorteo en particular, para llevarse los libros a los dos primeros oyentes que se comuniquen con este número, 43-22-0304, 43-22-0304. Muy bien, y agradecemos, y un pequeño comentario, los libros de Foucault, como bien comentó Gladys, se deben a la gentileza Editorial Siglo XXI, y los dos libros de Juan Sasturain se deben a la gentileza de Juan Sasturain, que el otro día, hace un par de viernes, cuando fuimos al bar británico, llevó libros para sortear, nos pareció que ese no era el día, por razones operativas. Respetamos la propiedad de los libros, mordiéndonos los dientes, mordiéndonos los labios de rabia que yo iba a hacer de esta cosa, una malversación blanca, una vez, ¿a quién le importa? No, los trajimos, pero le agradecemos a Juan desde ya su gentileza y su bonomía, y son dos libros bárbaros. Igual lo leí en este lapso total. Hola. Hola, gente de pie, buenas tardes, Ana de la Plata. Siempre fue política de la familia defender la educación pública y a los maestros, pero con la experiencia que tuvimos con nuestros niños hasta el año pasado en la escuela pública de la provincia de Buenos Aires, fue de terror. Suplente de la suplente de la suplente, 5 suplentes, nunca un deber, nunca una corrección, nunca una semana completa de clases. Hay que rever profundamente este tema porque se gasta mucho dinero inútilmente. Gracias, Ana. Hola, soy Eduardo Claramunt, docente de la provincia de Buenos Aires. En este momento estoy trabajando de vicedirector en 2 cargos. La verdad que estoy escuchando a Baradel, bastante preocupado por todo lo que pasa en la provincia, ya desde hace 2 meses que están ocurriendo cosas malas, no solo en el tema educativo. Scioli, la verdad que está muy, muy preocupado, muy preocupado. Acá los compañeros de trabajo, las compañeras. Gladys, ya está esto. Sí, ya está. Ya impresionante. Se fueron. Julio Kleinman. Esto es como los 100 metros llanos. Como los 100 metros para hombres. O sea, 9 minutos, 8 segundos, vamos. Y sí, también. 9 segundos, 8 décimas, perdón. Eran flores de regalo, yo me estaba por anotar, no me dieron tiempo a llamar. Claro. Julio Kleinman, DNI que finaliza en 731, y Silvina Pierini, cuyo DNI termina en 115. Pueden retirar sus premios aquí en Maipú 555, de 9 a 18, lo más pronto posible. Esto quiere decir de aquí al viernes, ¿sí? Bueno. La jueza que estaba a cargo y que está a cargo de, a su modo y como ella puede, de todo lo que vinculado al conflicto de los subtes, hizo lo mejor que pudo, que no es mucho. Porque, digo, por ejemplo, una jueza administrativa de la Capital Federal no puede ni debe tomar decisiones respecto de un paro. En realidad yo creo que en este caso sería muy complejo para un juez de trabajo hacerlo, porque bueno, pues el paro en principio está hecho entre las facultades y demás. Al no asumir ninguna autoridad administrativa la cuestión, hay una especie de vacío legal ahí. La jueza lo que hizo fue hacer lo que pueden hacer y deben. Bueno, hacer los jueces en este caso, que es provocar, motivar alguna instancia administrativa donde las partes se reúnan, que es lo que hizo. Y lo que sí hizo es interpelar al gobierno de la ciudad, es decir, el que es competente es el gobierno de la ciudad debe convocar entonces a las partes. Es interesante recordar en el camino, aunque este asunto es muy intrincado y ya explicaremos por qué, que el conflicto es un conflicto entre empresa y trabajador, digamos, no es un, digo, el conflicto llega a ser un conflicto entre gobierno nacional y gobierno de la ciudad, porque la empresa hace olímpicamente ole, no hace nada, y porque es una empresa prebendaria. Esto es evidente. Digo, porque en realidad decir, no es que los trabajadores estén en conflicto con el Estado, a ver si están en conflicto con el Estado Nacional o con la ciudad autónoma. No, están en conflicto con su empresa porque no se han convocado las paritarias, están disconformes. Lo que ocurre es que esta, como es una empresa absolutamente prebendaria, si no recibe la plata de algún lado, no hace nada. Este es el nodo de la cuestión, y ahí sí aparece, y ahí ya se aparece como contexto todo el problema del tironeo entre ciudad y nación respecto de los subtes. Sí, evidentemente, y acá el tema es, bueno, esa famosa acta en la cual el gobierno de la ciudad se hizo cargo. Totalmente. Del subte y que luego desconoció, porque además Mauricio Macri creo que hoy dijo que había sido un error aumentar el boleto, porque claro, él aumentó el boleto en 130%, un 127% al día siguiente de haber firmado el acta asumiendo que el traspaso de los subtes, y después no se avino a seguir admitiendo esta posibilidad cuando el gobierno nacional dijo que reducía a la mitad el subsidio que le otorgaba la nación a la al sostenimiento del boleto de subte, digamos, destinado a mantener una tarifa más o menos barata para el subte. Entonces me parece que acá lo que hay evidentemente es una decisión del gobierno de la ciudad de no querer hacerse cargo de este servicio cuando ellos lo habían reclamado en reiteradas oportunidades, incluso a través de su plataforma electoral, cosa rara porque el PRO no suele ser muy explícito, claro, en lo que propone ni quiere. Pero esto decía que querían hacerse cargo del subte. Ahora me parece que la decisión de la jueza, el gobierno de la ciudad, finalmente después de varios remilgos tempraneros, dijeron que se van a acatar la decisión de la jueza, que esto no implica dar por hecho la decisión de fondo, es decir, asumir la administración del subte. Lo cierto es que, bueno, van a tener que abrir un canal de negociación. Están abriendo, de hecho, al sentarse en esa mesa, se supone que un canal de negociación, ¿no? Totalmente. La Subsecretaría de Trabajo porteña, la Autoridad de Aplicación, sindicalistas de la UTA, sindicalistas Metro delegados, se irán reuniendo y se irá viendo qué hacen. Siempre comenté, digo, el acta es, y siempre lo he dicho, el acta esa es asombrosa en la brevedad de sus términos. O sea, ningún contrato medianamente denso entre cualquier parte se hace con cuatro cláusulas que ocupan media carilla. Es sorprendente. Esto desde los dos lados, entre dos partes aparte que se desconfían horrores. O sea, no, es decir, es rara el acta. Ahora, la intención de todo esto dicho, a mí me sorprende en ese sentido. Es más, no digo, cuando yo la vi en su momento y después lo dejé pasar, pensé, está muy de acuerdo, porque si no, no puedes hacer un acta tan escueta. En definitiva, hay un acuerdo político tan grande que lo que escribas es casi secundario. Si no estás de acuerdo, realmente el acuerdo es especialmente escueto. De todas formas, el acuerdo no deja dudas respecto de la asunción del gobierno de la ciudad. Y otro argumento que tiene el gobierno nacional, que es muy fuerte, y que es aquel del principio de ejecución. O sea, decir, el gobierno de la ciudad no solo firmó algo, sino que además rápidamente empezó a ejecutar el contrato, pues si no, no podía subir la tarifa. Si no era la quien administraba y regulaba el servicio, no podía subir la tarifa. Y por añadidura, si hiciera falta, lo dijo. Porque cuando subió, dijo que era principio de ejecución. Entonces, ahí es donde está muy, muy en offside, me parece a mí, el gobierno de Mauricio Macri. Y ojalá que esta gestión de la jueza, que es razonable e ingeniosa, dentro de que se puede, sirva para resolver un conflicto que está fastidiando y complicándole mucho la vida a una cantidad muy, muy grande de personas. Gladys, por favor. Vamos con la información de la hora 13, servicio informativo de la radio pública, en las voces de Leonardo Lieberman, Fernando Pedernera, la coordinación de Romina Barca y la puesta en el aire de Analía Pinat. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados 8 décimos, humedad 86%, la presión 1010 décimas 1 hectopascales, el cielo está nublado. En Santa Fe, 20 grados 6 décimos, la temperatura 46, es el porcentaje de la humedad, con cielo despejado. Lorenzo Randazzo criticó a Mauricio Macri por no hacerse cargo de gestionar el sistema de subtes. El ministro de Interior y de Transporte, Florencio Randazzo, aseguró que el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, apela al agravio porque no le asiste ninguna razón. Esta mañana el jefe de gobierno porteño lo había tildado al ministro de pobre tipo, textualmente. Esta es la contestación de Florencio Randazzo. Quiero señalar que los agravios dichos hoy por el jefe de la Ciudad de Buenos Aires sobre mi persona me tienen sin cuidado, porque creo que estamos frente a un problema que afecta a millones de argentinos, no solo a aquellos que toman el servicio de subte, que son 900.000 personas por día, sino al resto del sistema público de transporte. Creo que el ingeniero Macri apela al agravio porque no le asiste ninguna razón. En Buenos Aires, Silvina Martínez Porta, Radio Nacional, la radio pública. Continúa el debate en el Senado por la expropiación de la ex Chicone Calcográfica. Tomamos contacto con Agustín Álvarez Rey. Una hora y media ya lleva el debate en el Salón Azul del Senado y del plenario de las comisiones que se abocan al tratamiento del proyecto de ley que declara de interés público y sujeta a expropiación la compañía de valores sudamericana más conocida como ex Chicone Calcográfica. Dentro de los argumentos expuestos por el senador oficialista Aníbal Fernández se encuentra la recuperación de la potestad por parte del Estado de imprimir los billetes. Hay elementos de por medio que no sean terminar con algo que ha sido muy gravoso para los argentinos, costos elevados en un montón de cosas, que significan dolores de cabeza, que significan mucha plata invertida, que significan dudas respecto de su funcionamiento, y que nosotros creemos que llega el momento de tomar el toro por las astas, poner las cosas en su lugar, revalorizar como merece la Casa de la Moneda y garantizar a los argentinos que la responsabilidad de este propio Congreso está en manos del Poder Ejecutivo, a través de las autoridades pensadas y diseñadas y preparadas para hacer esa tarea, y no en manos de terceros que en definitiva terminan siendo los que nos conminan nos obligan a tomar determinadas decisiones que después no son las que realmente pretenden llevar a la práctica. Por su parte, de la oposición, la Unión Cívica Radical se anticipó que no acompañará el proyecto enviado por el Ejecutivo. Por su parte, el Frente Amplio Progresista expuso dos posiciones. Por un lado, Rubén Giustiniani dijo que él personalmente no acompañará. Una posición contraria tomó el senador cordobés Luis Juez, que dijo que sí acompañará el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional para expropiar la ex Chicone Calcográfica. En Buenos Aires, Agustín Abaderrey, Radio Nacional, la radio pública. El gobierno de Santa Fe cerró la discusión salarial con los docentes. La titular del gremio docente ANSAFE, Sonia Aleso, rechazó esta decisión, señalando que existe un compromiso para reabrir la discusión salarial y que el mismo forma parte del acuerdo que se firmó a principios de año. Este tema no puede estar excluido porque nosotros lo vamos a volver a plantear, y por el otro lado, el tema no puede estar excluido porque fue parte de un acuerdo paritario en el que también estaba el gobierno y que el propio gobierno firmó el tema de retomar la discusión salarial en el mes de julio. Es decir, que este tema tiene que ser tratado, puede haber distintas posiciones seguramente, como siempre la hay. Nosotros vamos a estar discutiendo lo que pensamos los docentes en cuanto a la cuestión salarial y el gobierno dirá lo que tiene que decir, pero la comisión técnica tiene que ser convocada, no puede decir un funcionario que no se va a convocar cuando fue firmada la paritaria. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Deportes. Finalmente, De La Fuente y Calabrese, de la clase 470 masculino en vela, van a jugar mañana, van a correr mañana su medal race. Están terceros, están compitiendo por la medalla de bronce, lejos los mejores, está peleando el último lugar en el podio con Italia. Se iba a correr hoy, pero la bahía de Weissen era una pileta, no había viento, se necesita viento obviamente para la vela. Por lo que, después de esperar 4 horas, la organización decidió suspender para mañana a las 8 de la mañana, hora argentina, la largada de la carrera final en la clase Laser 470. El tiempo. En Santa Fe capital, la temperatura 20 grados 6 décimos, humedad 46%, cielo despejado. En Buenos Aires, la capital argentina, 13 grados 8 décimos, la temperatura 86, el porcentaje de la humedad con una presión de 1010,1 hectopascales. Y el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Caminando las noticias. Gente de a pie. Saludamos a todas las emisoras de provincias que se suman ahora a Gente de a pie. Les agradecemos haberse esto. Les contamos que tenemos muchísimas cosas por hacer y les recordamos cuál es la línea con la que pueden comunicarse fuera de la ciudad autónoma. Teléfono del país 0810-222-0870. Muy bien. Lo reitero, 0810-222-0870. Fantástico. Y además también reiteramos que ya se han sorteado los libros que están adjudicados y por lo tanto pedimos amablemente a los oyentes que nos llamen, porque por ahora no hay, aunque algún día de estos por ahí quien te dice, pero hoy no. Ya está, los que teníamos hoy, el paquete de Foucault y el paquete de Sasturain, que no son lo mismo exactamente, pero que son lecturas interesantes en ambos casos, ya están adjudicados. En el caso de la obra de Foucault, es para Julio Kleisman, cuyo DNI termina en 731. En el caso de los libros de Sasturain, Silvina Pierini fue la ganadora y su documento termina en 115. Es decir, no llame más, lamentablemente era para los dos primeros oyentes. Exacto. ¿Y tema musical, ya que estamos? ¿Cómo no? A Mis Amigos, Alberto Cortés, pedido por Alicia de Aedo y en torno a la consigna de la semana, Mario. Exacto, Los Amigos. Lo Alberto Cortés, no quita lo Alberto Valiente, ahí vamos. Thank you. A mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo, el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme las espinas más agudas, los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad. Porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán y timonel un corazón. A mis amigos les adeudo algún enfado que perturbara sin querer nuestra armonía. Sabemos todos que no puede ser pecado el discutir alguna vez por tonterías. A mis amigos legaré cuando me muera mi devoción en un acorde de guitarra y entre los versos olvidados de un poema, mi pobre alma incorregible de cigarra. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad. Porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán y timonel un corazón. Amigo mío, si esta copla como el viento a donde quieras escucharla te reclama, serás plural porque lo exige el sentimiento cuando se lleva a los amigos en el alma. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Veo acá. ¿Quién les dijo, Nora, que sonaba para ser ministra? ¿Quién había dicho vos, Nora? Una tocaya. Nora de Lucía. Tocaya tuya y de mi hija. Ah, mira vos. Nora de Lucía. Totalmente, de Lucía es apellido, Nora de Lucía efectivamente va a ser la directora, ¿cómo se llama el cargo? Directora General de Escuelas y Cultura. Directora General de Escuelas y Cultura, una economista al frente. En realidad es abogada y escribana. Es abogada y escribana. Posgraduada en temas económicos. Ajá, posgraduada en temas económicos. Está bien, los abogados y escribanos, como se sabe, somos universales. Exacto. O sea, es así como... Ese enciclopedismo permite. Claro, claro. Todos nuestros políticos, le decía un... Había un personaje de un cuento de Rodolfo Walsh, hijo de un hacendado de fotos. Hijo de un hacendado que era un político y lo lanzaba a la política. El tipo iba a la Facultad de Derecho, daba algún examen y el tipo estudia, y dice, ¿y usted a qué se va a dedicar? Y iba con la recomendación del padre, pasaba en limusina y le decía, y bueno, ¿y qué va a hacer después fulanito? Y decía, y seguramente política. Muy bien, le decía, pues todos nuestros políticos nacieron con un tintero en el bolsillo. Que era la idea de lo que se tenían los abogados, o sea, chanta que podía hablar de cualquier cosa, lo digo con suficiencia porque soy uno de ellos. Los historiadores, en cambio, son mucho más rigurosos y por eso ahora le cedemos la palabra a Sergio Beñecki. Hay una crisis europea, Yo creo que la gente ya se ya enteró. Son dos primicias, o sea, con lo de Nora y lo de Iñaki, son dos primicias en un solo programa. Impresionante. Bueno, ¿va a haber muchas más notas al pie? No, acá me retiro y te dejo en territorio frío, pero estimulante. Muchas gracias. Hay una crisis europea y resulta que hay un caso en el que se ha resuelto de una manera absolutamente poco ortodoxa o en sentido contrario a cómo están operando la mayoría de estos países. Y es el caso de Islandia, Iceland, tierra de hielo. Vamos a ubicarnos un poco. Está a mitad de camino entre Estados Unidos, Europa y el Polo Norte. Es territorio europeo. No entró en el tema del euro, tiene una moneda propia, la corona. Son 330.000 personas. Digamos que es un poco más fácil resolver algunas cuestiones. La provincia de La Pampa. Exacto. Cada uno me dijo una provincia distinta. No, pero son parecidos también. Son, su territorio geográficamente está abarcado casi completamente por desiertos, montañas y glaciares. Bárbaro. Y tiene una historia, como todos. Entre el año 870 y 930 fue ocupada por los vikingos. Algunos dicen vikings, vamos a decir vikingos y dejemos de jorobar con eso. Y están de allí las sagas islandesas. En el año 1262 se unen las monarquías de Dinamarca, Noruega y Suecia y pasan a dominar este territorio. En el año 1783 hay registro de la explosión del volcán Laki, que mató casi la totalidad de los habitantes de Islandia. Y a partir de allí se habla de las penurias de la niebla. En el año 1814 pasa a ser una dependencia danesa y surge un nacionalismo, surge un sentimiento de esa isla ser independiente. A partir del año 1918, finalmente la corona danesa decide que sean un reino aparte, pero dependiente del rey, propiedad del rey de Dinamarca. Con el tema de las guerras mundiales, ellos siempre trataron de ocupar una posición neutral, y en 1941 Estados Unidos ocupa la isla. No le respeta mucho este sentimiento de neutralidad. Y a partir de 1944, cuando se convierten en república, rápidamente son o se convierten en una especie de asentamiento de las tropas norteamericanas frente a la Unión Soviética en plena Guerra Fría. Y las tropas estadounidenses tuvieron de 1951 hasta el 2006. Ya no estaba la Unión Soviética. Hasta hace nada estaban allí. Tuvieron un conflicto. Uno, la verdad que mucho sobre Islandia no ve en los diarios. En 1970 existió lo que se llamó la Guerra del Bacalao. A nadie le suena seguramente. En la cual se peleaban con los ingleses por el tema del territorio en el que se puede pescar. No solamente bacalao, pero sobre todo esto. Ahora, ¿cómo se convierte este país, que a principios del siglo XX era un país de los más pobres de Europa, pero en la posguerra, de la mano de la pesca, se convirtió en uno de los más ricos en lo que tiene que ver con riqueza per cápita? ¿Cómo se convirtió este país de pescadores en un modelo financiero internacional que se ponía como ejemplo junto con Irlanda de lo que había que hacer? En los 80, cuando está esta onda neoliberal, deciden privatizar la pesca y también los bancos. Y por medio de un mecanismo bastante sencillo que consistió en ofrecer una altísima tasa de interés, casi 15%, en los bancos de Islandia, un montón de europeos empezaron a depositar sus dineros allí. Por ejemplo, ellos, trabajadores alemanes, holandeses, empezaron a depositar y se multiplicó por 12 el PBI de Islandia. De la mano, solamente lo único que cambió fue que abrieron las puertas a los depósitos internacionales. Y empezó a disfrutarse de esto, de la juerga, el champán, la riqueza. Todo el mundo tenía la segunda casa, la tercera casa, camionetas, 4x4. Cosas que por ahí no suenan un poco. Hasta que llegó el año 2008, la quiebra del banco Lehman Brothers. Y empieza ahí una decadencia. Y poco a poco piden rescate. Los bancos pasan a no poder pagar todo lo que habían prometido, generan pérdidas por 100.000 millones de dólares, un país de 330.000 habitantes, 100.000 millones de dólares que no hay manera absolutamente de pagar, se llega a un acuerdo en el cual se comprometen a un pago en 10 años de unas sumas colosales, y la población, que no se caracteriza por movilizarse demasiado, sale a las calles, voltea al gobierno, y en una nueva elección, en un referéndum, deciden que van a pagar, pero a 50 años, y a una tasa muy baja, el 3%, y deciden dejar que los bancos se fundan, se quiebren. Esto es justamente lo que no están pasando en Europa, en el que tratan de salvar a los bancos. Deciden que se puedan quebrar los bancos y a partir de ahí los nacionalizan. Y de la mano de esta nacionalización, este año el Fondo Monetario Internacional está diciendo que Islandia va a crecer el 3%. Justamente marca un camino diferente. Ahora, hay algunas características de este país bastante extraño, bastante poco visitado. Por ejemplo, la comida favorita, el plato típico de Islandia es el tiburón putrefacto. Tiburón. Desde ayer mal con el tema. Bueno, a mí me habían dicho que había algo olía mal en mi columna ayer. Algo huele mal en Islandia. En Islandia. Que se llama Islanda aparte, porque si no es Islandia, es Nueva Zelanda. Island. No, Islanda. No. Tiene una noche prácticamente eterna. Temperaturas que en verano creo que son, para que no veas, porque si encima de comerte al tiburón tenés que ver tenés que verlo en el plato, es un bajón, lo comés y no te das cuenta. Tiene una primera ministra, Johanna Sigurðardóttir, que es muy difícil de pronunciar, lesbiana, confesadamente lesbiana, casada, creo. Perdón, que le interrumpa. No, agregale, Mariana, tus datos. Está casada, sí. Casada. Es el único país, que yo al menos sepa, que tiene un museo de penes. ¿Y por qué no? Y más de la mitad de la población cree que existen los elfos. Y pero hace un frío. ¿Qué te digo? ¿A cuál de los dos últimos comentarios te estás refiriendo? Más de la mitad de la población cree que existen los elfos. Ahora, en lo que no creen es en los bancos. No creen en los bancos y ellos se ríen. Ellos creen en los elfos, pero se ríen los que creen en los bancos. Simplemente quería señalar en esta columna que existía un camino alternativo. Sergio Viñeschi. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 20 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. En el mes de la radiofonía argentina, Nacional quiere festejarlo con vos. ¿Cómo? Regalándote libros, libros y más libros. Participá escuchando los programas de la radio, seguí las consignas y llévate el tuyo. Festejemos juntos. Nacional, una radio en continuo movimiento. Argentina. Ética periodística. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Buenos días, queridos amigos de Gente de a pie. Nilda del barrio de Villalugano les está mandando muchos besitos, querido Mario y a todo su equipo. Macri agravia porque realmente no tiene capacidad mental para contestarle al señor Randazzo, que jamás lo escuché que ofendiera a nadie. Un besito, chicos. Nilda del barrio de Villalugano. Ezequiel Eskenazi, en nuestro Facebook, Gente de a pie, con el tema de docentes, pongamos el foco donde hay que ponerlo, por favor, estamos discutiendo políticas. Por otro lado, si lo anterior les parece poco, algún día podríamos discutir el rol de los padres de los alumnos en la comunidad educativa, que muchas veces, como lo hacen algunos oyentes de este buen programa, dice Ezequiel, conciben la educación en tanto servicio como si simplemente fueran clientes y debieran ser tratados como tales. Sí, Armando de Escalada, yo me pregunto si Néstor Kirchner, cuando asumió y le entregaron el país devastado, hubiera dicho, no, yo así no lo recibo el país, che, dénmelo bonito, envuelto en papel regalo. Esto es lo que creo de Macri, ¿viste? Bueno, chao. En nuestro Facebook, gente de a pie también, Maraya Rodríguez, soy docente jubilada, he visto uso y abuso de las licencias. También debemos recordar que es un gremio básicamente de mujeres que se embarazan. Desde los años 90 muchas son cabeza de familia, por lo que tienen 2 y 3 cargos, sin contar las profesoras que van de escuela en escuela. Esto las desgasta desde muy jóvenes, no tienen con quién dejar a sus hijitos cuando estos se enferman, etcétera. Mucha tela para cortar, no se puede tratar el tema licencias livianamente. Un abrazo. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Ángela Urondo es hija de Paco Urondo. Y de Alicia Raboy. Desde el día, escribió en su Facebook ayer, miércoles, o sea, desde el día de ayer, o sea, desde el martes. Por tanto, puedo decir que soy legalmente Raboy y Urondo. El Estado Democrático y la Justicia de la Verdad acaban de hacer efectiva mi restitución, legitimando mi identidad, otorgándome finalmente, o principalmente, según se mire, el nombre que me significa. Nombre que concadena y enraiza, nombre que identifica como miembro de la familia a la que correspondo, devolviéndome hija de mi madre, inscribiéndome por primera vez hija de papá, reescribiéndolos a ellos, padres míos, restituyéndolos simbólicamente a su rol. Esto escribió Ángela Urondo, la tenemos por línea telefónica, le agradecemos habernos atendido. Ángela, yo soy Mario Weinfeld, estoy con Nora Veiras en la radio pública. Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno. Hola, Nora. Hola, ¿cómo estás? Bueno, esto que has escrito es suficientemente claro, digamos, pero nos gustaría un poco repasar la historia de cómo te fuiste encontrando vos misma con tu identidad y luego sí. Contarnos, bueno, cómo llegaste a este momento que vos, por en un sentido, buscaste. Vos tardaste un tiempo en reencontrarte con tu identidad. Contanos un poquito eso. Sí, bueno, en principio, yo fui adoptada cuando tenía alrededor de un año, uh-huh. Después de que ocurrió el secuestro de mi mamá y el asesinato de mi papá. Yo estuve secuestrada también, bueno, perdí la identidad una vez en Mendoza, luego fui recuperada por mi familia, que me dio en adopción, y bueno, y de esta forma fui adoptada a espaldas de mi familia paterna. Uh-huh. Mi abuela materna fue la persona que me dio en adopción, a una sobrina suya, así que yo siempre quedé en contacto con la familia de mi mamá, sin saber nada de quién era mi papá o la familia de la rama paterna. Y así viví durante 20 años sin saber nada de papá, pero tampoco sobre la situación de la pérdida de ellos. A mí me habían dicho que ellos murieron en un accidente de auto, por lo cual no había mucho más como que investigar, ¿no? Uh-huh. Y así, bueno, pasó el tiempo hasta que yo tuve 20 años y en ese momento, bueno, empecé a descubrir que mis padres habían muerto en manos de la dictadura y que tenía una familia que me había estado buscando, que yo no sabía que existía. Así que a Javier, que es mi hermano, lo conocí pocos días antes de cumplir mis 20 años. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, empezamos a trazar una historia distinta como familia y yo me empecé a sentir Ángela Urondo Raboy desde ese momento y me empecé a llamar así socialmente porque sentía que era lo que correspondía. Y bueno, y tardé muchísimos años en realidad en decidirme encarar la restitución legal de mi identidad, porque bueno, como todas las personas que tuvimos identidad sustituida, nada, tenemos dobles sentimientos y algunas contradicciones respecto a las personas que nos crían, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, fueron muchos años de internalizar este proceso y bueno, la maternidad me llevó a encarar el juicio finalmente para mi refiliación, lo que implicaba una desadopción que, a diferencia de los casos de apropiaciones normales, bueno, es un trámite más complicado porque se supone que las adopciones son sentencias inapelables. Así que bueno, yo tuve que demostrar que que había un crimen anterior a la adopción para que esa adopción no fuese válida, porque bueno, porque mis adoptantes en realidad me adoptaron de buena fe y sin un crimen de parte de ellos, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, fue muy complicado legalmente estructurar esta causa de desadopción. Tardamos más de 7 años de juicio, por lo cual nada, se siente como una gesta, como haberme parido a mí misma, haber parido a mis padres en este acto que terminó antes de ayer. Ángela, Nora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Cuéntanos un poquito cómo fue ese indicio que vos tuviste cuando ibas frente a la ESMA con la persona que te había criado, en ese momento tu madre adoptiva, y qué te dijo como para que vos empezaras a poder averiguar en realidad cuál era tu verdadera historia. Sí, eso, en realidad hubieron muchos indicios y fueron como pequeños clics que a uno le van ocurriendo, en donde empieza a darse cuenta de que las cosas son como uno cree. Y el día que el relato ese que vos mencionás sobre la ESMA, bueno, yo estaba con mi madre adoptiva y ella largó como al pasar un insulto, dijo, milico de mierda, y yo le pregunté por qué, porque soy una persona que no solía expresar ninguna actitud política, ¿no? Así que me llamó la atención ella expresando este enojo hacia los militares. Y yo le preguntaba por qué, y ella me contestó, ¿cómo por qué? Porque mataron a muchísima gente, también a tus papás. Y esa fue la primera vez, en realidad, que yo supe que ellos no habían muerto en un accidente de auto. Y me dio la paz de que no me habían dicho toda la verdad, y bueno, y a partir de ahí empecé a poner en tela de juicio todo ese momento, era mi propia historia, ¿no? Que era una mentira. Y bueno, a partir de ahí fueron muchísimos los clics como ese que a mí me fueron acercando hasta esta otra verdad que fuimos construyendo con el apoyo de mi familia y de toda la gente que fue aportando, porque la verdad es que es una reconstrucción desde la ausencia que uno hace de estos padres que no están. Así que en esa ausencia son muy importantes los relatos de los amigos, de la familia y todo lo que suma a ese entramado, ¿no? Que a mí me completa como persona, porque bueno, es una ausencia que es indispensable llenar, ¿no? Porque bueno, es constituyente, como decía. Saber quiénes son los padres. Y ahora, en el juicio que se realizó en Mendoza, donde se reconstruyó, digamos, cómo había sido el asesinato de sí. de tus padres, ¿cómo viviste ese proceso y qué te permitió reconstruir de tu propia historia? Porque bueno, vos estabas con ellos cuando los secuestraron. Sí. En principio, yo creo que el juicio trajo mucha verdad y mucho permiso ante la sociedad mendocina de hablar sobre lo ocurrido y de acercarse a testimoniar a las personas que fueron testigos presenciales. Y la verdad es que hubo mucha verdad saliendo a la luz respecto de la muerte de papá. Estaba muy instalada la versión de que él se había suicidado con una pastilla de cianuro, y bueno, ahora pudimos demostrar clarísimamente que él fue asesinado de un golpe y que no hubo un enfrentamiento. También se había dicho que él había muerto producto de balas, él no tiene ninguna bala en el cuerpo, así que respecto de la muerte de papá pudimos aclarar mucho y realmente cerrar ese capítulo. Y bueno, y de mamá pudimos también saber mucho más de ella y de lo ocurrido con ella tras su secuestro, que sabemos muy poco todavía sobre cuánto tiempo pudo haber estado y de qué modo pudieron haberse deshecho de ellas, pero bueno, ahora sabemos que los responsables de su ausencia ahora están presos, y bueno, y antropología forense sigue buscándola. Pero sobre todo me impactó respecto de mí misma. El juicio me hizo tomar mucha conciencia de mi propio paso por esta situación violenta, por el centro clandestino, por la casa cuna posteriormente, y el hecho de empezar a asumirme a mí misma como un ex detenido desaparecido y no solo como la de personas asesinadas o desaparecidas. Y la verdad es que empecé a darme cuenta de que fuimos muchísimos los chicos que pasamos por esas situaciones, por centros clandestinos, y no siempre estamos visibilizados, ¿no? Como que hay mucho hablado respecto de los niños nacidos en cautiverio, tal vez, pero muy poco sobre los niños que fuimos secuestrados junto a nuestros padres, y la mayoría de los casos apropiados o devueltos a las familias, pero o muertos, digo. Pero no hay mucho registro de la población infantil que ha visto la dictadura. Así que bueno, en realidad pensando mucho y trabajando mucho desde la cultura en este tema en especial, que es la visión infantil de la dictadura. Ángela Urondo, volvamos un poco al presente y conectemos, a ver si se puede, dos o tres comentarios que nos hiciste por ahí. Uno, el impacto que tuvo en vos misma la maternidad, digamos, para, bueno, para dar algunos pasos, para elaborar y todo. Y otro, esto último que nos has dicho, que es que lo trabajás desde la cultura, que eso, ¿por qué no nos explicás un poquito más qué significa esto? Bueno, yo soy dibujante, es mi oficio principal es el dibujo y mi herramienta de expresión principal, pero bueno, hace algunos años también estoy escribiendo. En principio empecé a escribir de modo catártico, si se quiere, mi propia historia, estos relatos cortitos que para mí eran significativos de la restitución de mi identidad, y esto ahora se está convirtiendo en un libro que va a salir en los próximos meses, contando un poco todas estas vivencias, y después pasé a escribir una colección de relatos sobre situaciones de infancia y dictadura ya con otros niños de protagonistas, y bueno, y siempre desarrollando estos temas tanto desde la plástica como desde el escrito. Y bueno, y sí, pensando en que mis hijos son el motor y el legado de esta situación, por supuesto. Hablas de tus hijos, ¿tenés cuántos hijos? Tengo dos niños muy pequeños que vienen a llamarse... Que se llaman Boris y Rufino y que dentro de poco también van a tener el apellido de su abuelo, y eso es muy lindo, porque la verdad es que los niños cuando nacen con abuelos que fueron muertos hace tanto tiempo, de algún modo también sufren las consecuencias de esa dictadura que ya terminó hace un montón de tiempo, pero que sigue presente en el momento en el que ellos nacen. Sus abuelos acaban de perderlos, ¿no? Porque antes no los tenía. Así que, de algún modo, mis niños también vienen a traer a estos abuelos en ese rol que ellos nunca habían tenido. Así que, bueno, siento que eso, que los estamos pariendo nosotros a ellos en estos nuevos roles de padres y abuelos, y que nos concadenamos todos dentro de una misma familia, y que bueno, y que ya esto no va a poder ser trasladado a la próxima generación, que era mi miedo principal, ¿verdad? Ajá. Yo necesitaba estar segura de que mis niños iban a tener el apellido que les corresponde también por el lado materno, porque bueno, porque yo al no tener el apellido que me correspondía por el lado paterno, sufrí la consecuencia de perder esa familia durante casi 20 años, y bueno, y tenía de algún modo miedo de que a mis hijos eventualmente les pudiera ocurrir algo parecido, así que es un gran alivio tener mi nombre, no solo en nombre propio, sino en nombre de mis hijos también, ¿verdad? Ángela Urondo, te agradecemos muchísimo tu presencia acá en la Radio Pública. Un beso muy grande. No, gracias a ustedes, cariño. Chao. El sentimiento de la calle. Gente de a pie. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Pedido por Silvina de Wilde. Me da vergüenza decir Wilde delante de Mariana Enríquez. No, pero Wilde se dice Wilde. Wilde. Mariana Enríquez. Wilde, no hay como Wilde. Burlingame. Wilde como Burlingame. Claro. Harlingame. Nadie vive en Wilde. No, sí. Silvina pidió Jairo. Amigos míos, me enamoré. Jairo. Por los que se fueron pensando en la vuelta y nunca volvieron. Por los que quedaron pensando en el viaje. Sí.

súper normal. ¿Quién nada más rápido? ¿Quién corre más rápido? Patear una pelota. Ahora, yo cuando veo unos tipos que empiezan sobre arena a tirar cinco personas al mismo tiempo, una pelota al aire, a ver qué hacen, que yo digo, esto es un invento de Hollywood. Estoy totalmente en desacuerdo. Digo, esto es o sea, tengo marco mi enorme discrepancia con esta cosa porque, no sé por qué, por decir algo, qué sé yo. Vamos. 9. No es lo mismo darte una medalla por correr 200 metros como un león que por esto, pero no importa, no vamos a entrar en esos detalles. Mariana Enríquez, tu columna, por favor. Antes de decir algo de la columna, quiero acotar que sacaron el polo de los Juegos Olímpicos, una de nuestras oportunidades. Totalmente. Para ganar oro en los años 30 hubo. No es muy normal andar a caballo con un palo y pegarle una pelota, pero en fin, no, si está esto, porque claro, no podemos el hacer. Pato es más natural, porque vos agarrás un pato y lo anudás de alguna manera y dos tontos tironean. ¿Quién no lo hizo? ¿Quién no lo hizo en su estancia un día? Exactamente. ¿Quién no hizo eso en una estancia? Y más natural que el truco, el juego de reglas más compleja que uno, no importa. En fin, hablando de cosas raras, sí. Hoy se estrena en estas horas la remake de un clásico fines de los 80, 1990 en realidad, que es El Vengador del Futuro, película de Paul Verhoeven, gran y extraño director holandés, con Arnold Schwarzenegger, que recordarán, y mucho más recordarán los señores, porque fue la película que hizo famosa Sharon Stone. Que estaba no tan joven, porque ella es una mujer que tuvo fama de grande, pero en su mejor momento, probablemente. La remake de El Vengador del Futuro no es tan buena como esta película de los años 90, pero sí vale la pena para... bueno, primero para las chicas vale la pena para ir a ver a Colin Farrell y que, digamos, cortemos con esta pavada de, qué sé yo, a George Clooney, por ejemplo, que se parece a Pocho la Pantera. Yo les pido por favor que lo googleen. Les pido por favor que googleen George Clooney más Pocho la Pantera, que a Gladys me hace el favor y van a ver que estoy en lo cierto. Analía Pinal, la operadora, discrepa enérgicamente. Tiene una nivel, creo que nos vamos a quedar sin operadora. Va a entrar. Bueno, la verdad, mantené tu puesto de trabajo, te pido por favor. Después la verdad es así, son parecidas. Por favor, no, bueno, mírenlo, por favor. Bueno, está. Iguales. Y sí, ¿qué va a ser? Cuestión, ¿qué va a ser? Yo no miento, yo exagero, pero no miento. El Vengador del Futuro está basado en un relato de la persona de quien se va a tratar mi columna, en realidad, que es el escritor, después de Ray Bradbury, el escritor de ciencia ficción más famoso de todos, que es Philip Dick. Philip Dick se murió muy joven, a los 59 años, a principios de los 80, y murió el pobre hombre sin poder ver primero sin hacerse rico, gran bajón, y segundo, sin poder ver ninguna de las remakes de todas las películas que se hicieron en su obra, que no solo es El Vengador del Futuro, sino Blade Runner, principalmente, uno de los clásicos de ciencia ficción, junto con 2001, Odisea del Espacio, Minority Report, la más recientemente de Steven Spielberg, Paycheck, una de John Woo hace poquito, en fin, cantidades. Es el hombre más adaptado al cine en película de ciencia ficción. Tom Cruise se parece a la Tota Santillán. No, pero... Es cuestión de pensar un poquito a quién se parece. Claro. Y en este momento, Ridley Scott, que es el director de Blade Runner, que es el clásico de ciencia ficción del 82, está por llevar la gran novela de Philip Dick en una serie de la BBC, El Hombre del Castillo. El Hombre del Castillo es la primera ucronía muy famosa en la que los Estados Unidos aparecen gobernados por las potencias del Eje, que habrían ganado la Segunda Guerra Mundial. Es un gran libro, es un libro que les recomiendo para empezar a leer a este hombre muy extraño. Ahora van a ver por qué era tan extraño. Y además es como una versión fácil de otra novela que hace muy poco publicó Philip Roth, que se llama La Conjura contra América, que más o menos se trata de lo mismo, pero El Hombre del Castillo es, digamos, un poco más dinámica en algún sentido, es una novela de género, y Philip Roth ahí hizo un pequeño choreo, ¿no? Es decir, bueno. ¿Vos decís? ¿Y por qué no? Lo choreó mucho a Philip Dick, imagínense esto. Es intertextual, se llama así. Cuando uno es plagio o choreo, es los tipos que no te gustan. Los que te gustan son intertextuales. Exactamente. O investigación. Sí. En varias oportunidades este hombre le ha pasado esto ya. Por ejemplo, hay una novela que se llama, una novela muy rara, se llama Fluyan mis lágrimas, novela poco conocida de Philip Dick, que se trata de una estrella de televisión que vive en un futuro distópico, en un como en un estado policial, donde este hombre está encerrado y filman su vida. Esto es de Truman Show. Nadie le pagó un peso a Philip Dick porque está muerto. Y así, digamos, ¿no? O sea, todas las ideas de este tipo suelen ser tomadas de sus preocupaciones principales, además de Philip Dick, que eran, primero, la realidad como apariencia, que es de lo que se trata El Vengador del Futuro. Este hombre cree que vive en un mundo que es el que es, tiene ganas de hacer un viaje, la mujer no quiere, va a un lugar donde le implantan recuerdos de ese viaje, porque uno puede hacer eso en este futuro extraño, decir, bueno, me pongo las vacaciones a Colombia en el cerebro y así las recuerdo, pero es mentira. Y cuando llega ahí, descubren que ya tiene otro dispositivo puesto y que toda su realidad es mentira, su esposa no es su mujer, él está siendo perseguido, etcétera. Esta era una de sus preocupaciones. La otra era la preocupación por el estado policial y la vigilancia, que es muy clara en Minority Report, cuyo principal personaje es un policía que se encarga de detener y matar al delincuente futuro, o sea, la persona que todavía no cometió el delito, pero va a cometerlo. Entonces lo mata antes, hasta que finalmente ese criminal que va a cometer un delito es él. Entonces, ¿qué pasa? Termina muriéndose la cola. Es buena esa película. Y la otra cuestión, que es la cuestión de que está en Blade Runner, es la cuestión de qué nos hace humanos. Blade Runner es una... Está basada en una novela que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Que no, pero si uno piensa el título, se da cuenta de lo que se trata. La Tierra está devastada, cualquier ser humano que tenía alguna oportunidad en otro lado se fue, y los que quedan son los androides, que los habían creado para ser de sirvientes. Y estos androides, que son capaces de vivir en esta Tierra devastada, quieren reemplazar a los humanos. Pero todos tienen fecha de vencimiento, todos tienen que morir en un determinado momento, y hay un policía que se encarga como de desconectarlos. Y toda la novela y también la película es una reflexión sobre si estos androides pueden reemplazar a los humanos o no, y qué implica ser humano, por qué no pueden serlo, por qué hay que desconectarlos y decir, no, usted es una máquina puede ser humana o no. Tiene un gran final con un famoso speech donde el androide, justamente interpretado por un actor holandés que se llama Rutger Hauer, de alguna manera demuestra a este policía que lo persigue y por lo tanto al público que lo está viendo que sí, en efecto, él es mucho más humano, sobre todo que el policía que le está dando caza. Philip Dick, les decía, un hombre que vivió con poco éxito a pesar de sus 32 novelas y más de 500 relatos, y que en un momento de su vida, cuando estaba trabajando en Berkeley, estaba manifestando contra la guerra de Vietnam, se entera, porque le dicen en la facultad, que lo está persiguiendo el FBI, que el FBI tiene una ficha sobre él, como tenía sobre tanta gente en ese momento, y esto se pone terriblemente paranoico, al punto de que cree que le entran en la casa la gente del FBI, después empieza a pensar que estos robos que ocurren en su casa en realidad los hizo él mismo, empieza a tener confusiones con la realidad, declara a la prensa que es esquizofrénico, es decir, pierde la cabeza, Philip Dick, pero en vez de perder la cabeza y ser institucionalizado o tener algún tipo de tratamiento, puso todo en estas novelas paranoicas, que en los años 60 parecían novelas terriblemente pesimistas o sobre un futuro imposible, el futuro realmente de una mente retorcida, y que ahora, cuando uno no solo ve las películas, sino lee sus novelas, se da cuenta que no es que han sido proféticas, pero sí que realmente sus paranoias y sus angustias son angustias muy contemporáneas en este momento. Para empezar a leerlo a Dick, les decía, la película se estrena hoy, es solo una excusa para hablar de este hombre que es más visto que leído todavía hoy. Para leer a Dick, lo mejor es empezar por El Hombre del Castillo, su gran novela, su gran ucronía de los Estados Unidos bajo bajo las potencias del eje, y la para mí muy hermosa Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que acaba de publicar una edición nuevecita EDASA. Si no tienen ganas de leerlo, pueden ir a ver, como les decía, El Vengador del Futuro. La película no es tan buena como la de Arnold en los años 80, pero Colin es más lindo que Arnold, y hay una escena donde está corriendo abajo de la lluvia, y mamita querida, y no se parece a Pucho la Pantera como el otro. Mariana Enríquez. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Es una vergüenza lo que está haciendo el gobernador Scioli, no solo mostrando que en definitiva es uno más, como prácticamente su familiar que está en el PRO, defiende más los capitales de mercado que la educación en la provincia de Buenos Aires, pretendiendo hacer recorte con la parte más importante que tiene un pueblo, que es su educación. Es una vergüenza en todo sentido, y creo que también es un símbolo de lo que realmente es y no demuestra ser. Hasta luego. Intercalamos entre los mensajes que llegan a nuestro Facebook, Gente de a Pie, una invitación para el día de hoy a las 7 de la tarde acá en nuestra casa, en Radio Nacional, Maipú 555, en el marco del ciclo Andrés Chazarreta. Matías Galarza y Los Arcos se presentan en el auditorio de Radio Nacional y transmite la 98.7, nuestra FM folclórica, y para mañana viernes 10 de agosto a las 7 de la tarde también los conciertos de nuestra Radio Nacional Clásica, la 96.7. Multipiano, en el caso de mañana, 7 de la tarde en punto, la entrada es libre y gratuita hasta agotar la capacidad de la sala. Vuelvo a decir, nuestra dirección es Maipú 555. Ambos auditorios, el de hoy, lo transmite la folclórica, la 98.7, y mañana lo transmite también en vivo la 96.7 Radio Nacional Clásica. Las declaraciones de este sujeto que gobierna la ciudad de Buenos Aires realmente son propios de un tipo ignorante, idiota, y tendría que agregar otros calificativos que no quiero ponerme a un nivel tan bajo como se pone cuando insulta. Realmente no sé cómo la ciudad de Buenos Aires tolera y lo ha votado masivamente. Guillermo Patronelli, muy buena columna, Sergio, como siempre, abrazos a todos. Y Liliana Pontoriero, gracias, Sergio, seguramente por eso el tema Islandia no aparece en los grandes medios. ¿No sería un buen ejemplo a seguir? Es más sano creer en elfos que en bancos. Son más realistas. El sentir de la sociedad. El sentir de la sociedad. Gente de a pie. Tan interesante y tan enriquecedora la columna de Sergio sobre Islandia, que estamos pensando en financiarle un viaje durante una noche. Que pase una noche en Islandia, la noche larga, digamos, la noche larga, que la pase ahí comiendo los manjares. ¿Cuál era el manjar ese de la región que os he comentado? Que era? Asado. No. Tiburón, bueno, putrefacto. Eso, bueno, comiendo, integrándose a las costumbres legales, comiendo eso, e inclusive leyendo de luna a luna las sagas de Islandia que le gustaban tanto a Jorge Luis Borges y que leídas largo, no deben ser de matar. Al museo no voy. Al museo. Pero también podés ver la película de Björk, ¿cómo se llamaba? Bailarina en la oscuridad, una alegría. Con zapateo americano. Con eso lo pasa bomba. Gladys, el equipo, por favor. En la producción, Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo y Esdenka Sandoval. En la coordinación, Néstor Pichiborro, la operación técnica de Analía Pinat, la locución de Gladys Pierpaoli, el control central integrado por José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario y Francisco Pancho de Serio. Por esos avatares de la vida, me tocó una vez ir a Finlandia unos varios días, en el otro momento, en el momento del sol casi, de la luz casi permanente, digamos, jornadas eternas y qué sé yo, lugar donde se comía. Pequeños manjares de pescado en la calle, qué sé yo, viste, pequeñas paellitas y macanas así, súper interesantes, que no parecían tiburón, francamente, y digo que son lugares más o menos similares en su cultura y esas cosas, por ahí es interesante. Nosotros nos vamos, volvemos mañana de 12:30, va a estar Viñeschi, va a estar Viñeschi, no lo vamos a exportar. Viñeschi es para consumo interno, para dinamizar el mercado. A Viñeschi lo tenemos para dinamizar el mercado interno. Gastronómico. Exactamente, para dinamizar el mercado interno, que es uno de los motores del modelo. O sea, no lo vamos a exportar. Gladys, el tema de salida, por favor. Somos cuatro chicas, interno, digo, ¿no? Sí. Pedidos por Omar de Mataderos. Una que sabemos todos de Queen, amigos son los amigos. Eso.